oigan lo que ha pasado al llegar a ese país. Ay, qué lío se formó cuando fueron a comer. A la hora de ordenar, nadie sabe hablar francés. Para comerme un rico bistec, yo no parlé du francés.